solo abunda la escasez. Siempre hay quien no tiene de nada y quien de todo. Ha de creer. La tierra más generosa, abundante de miseria, y el más mísero se vuelve la